senda nacional. Caminando la patria. Única cosa bonita que tiene este programa. ¿Yo? Sí, el otro son el turco, Claudio y yo. No te agrandé tampoco, ¿viste? Bueno, gracias entonces. Hola, ¿qué sonaba? Prince Persia, un toque. Después va a venir otro tema de acá. Sí, que me escribieron un mail preguntando qué banda era Prince Persia. Le digo a Andrea C., que nos escribió a Hotmail. No está más esta cantante. Y después de que se separó esta cantante, no me he enterado más de la vida de Prince Persia. Así que si alguien sabe de algo, de qué está haciendo Prince Persia en estos momentos, comuníquese a 449-3737, interno 37, mensaje de texto 153-032-296. Y si nos quieren escribir, sendanacional@yahoo.com.ar. O arroba gmail.com, o arroba hotmail.com, digamos. Hay una gran variedad. Y después, si quieren saber un poquito más del programa, sendanacional-radio-blogspot.com. Y ahora conocer nuestras verdaderas caras. Exactamente. No están más solo los personajes de South Park, sino que están nuestras fotos en El Ciudadano. También. Bueno. Continuamos. ¿Qué me está indicando acá, Claudio? Es complicado laburar con panelistas, pero bueno, en fin. Bueno, ahora vamos acá con Graciela Quiroga, que estaba haciendo su speech inicial acá con el tema paritarias, política salarial, que como saben nosotros entendemos tanto, yo y Noelia. Ese tema que hasta para nosotros es complicado. Es tan complicado nuestro recibo de sueldo que es complicado explicar. La idea de otra vez poder ingresar a una mesa paritaria, creo que es la primera que se abre a un conjunto de gremios, a ti, UPCN, específicamente. Pero es la primera vez que se hace una mesa para discutir, no como años anteriores, que salía por decreto, en acuerdo en algún lugarcito. También nos llena un poco de angustia, porque volvimos al tema de los porcentajes. El tema de los porcentajes, cuando el que conoce un recibo de sueldo en la administración pública, sobre todo en la central, un nivel 1, que es el nivel ingresante, tiene como básico 120 pesos. Entonces, todo lo que compone el recibo para llegar a 1.100 que cobra de bolsillo, son todos adicionales que han sido las políticas salariales o despolíticas salariales de años anteriores, donde siempre se puso un porcentaje para aumento. Porcentaje que además no tiene que ver con una realidad, porque vos decís el 25, lo que pidieron, un 25%, 25% primero, ¿sobre qué y a raíz de qué? Si nosotros hablamos de lo que se incrementó el año pasado, el costo de vida, estamos hablando, según nuestro compañero de Index Nacional, de un 26, o sea que no sé qué. Bueno, ahora. Y un 26 con un cálculo optimista. Un cálculo optimista y además esto recupera nuestro salario, el 26, cuando del 2002 a la fecha estamos un 150% por debajo de lo que ganamos de poder adquisitivo, es decir, un 26% siempre venimos atrasados. A ver. Entonces, manejar por porcentaje trae estos problemas. Aclaremos. Recarguemos un par de cosas. A ver, Claudio, tú, enfermero, ¿cuánto tenés de sueldo básico? 115 pesos. ¿Cuál es tu sueldo de bolsillo? 1.440. Entendemos cómo es más o menos un sueldo en la administración provincial. 150, 1.440. ¿El 25% sobre qué? ¿Sobre los 150? Disculpa, Jorge, pero para la jubilación aporto sobre 750 pesos. Claro, es un rompecabezas. Es un rompecabezas. Sobre los 750, sobre los 150, sobre los 1.440. ¿Qué me vas a aumentar? Con este tipo de política, lo que han hecho es que un mismo nivel 1 de distinto agrupamiento, o sea, de salud, en el caso de Claudio, de la Administración Administrativa Común, del SPI o de cualquier otro, ganamos todos distintos. Además. Además del rompecabezas, que es un sueldo, tenés los distintos escalafones en las distintas áreas. O sea que no hay un solo escalafón provincial, sino tenés escalafón en salud, en el API, en la policía, todos los diversos ministerios tenés un escalafón totalmente distinto, en judiciales tenés otro escalafón. O sea que son distintos rompecabezas que no se pueden unir entre sí. Y a eso le sumás que los sueldos de bolsillo, como una vez trataron los chicos que están bajo tu tutela en el Instituto de Estudio y Formación, los primeros micro que hacíamos del IEF, han tenido un proceso de depreciación desde el 2001 hasta acá, que en realidad todavía no alcanzaron el poder adquisitivo que tenían en 2001. Todavía no se alcanzó. Entonces, sí, hay un 26% de inflación en el año pasado. Pero el sueldo viene atrasado un 5, un 10% más. Así que no se recupera a nivel adquisitivo el salario. ¿Estamos bien orientados? Sí, estamos bien orientados. Por eso nosotros hablamos de política salarial. Sí, nosotros hicimos una propuesta al gobierno que en principio les pareció razonable y aceptable. Lo que pasa, como de costumbre, dice, bueno, en este momento no lo podemos hacer porque no sabemos a cuánto asciende la masa salarial de la propuesta que hacen ustedes y no vamos a tener el dinero para salir ya con este aumento. Nosotros decimos que no se puede discutir salario, o sea, un convenio colectivo se entra por salario, un salario real. Esta forma de calcular que han tenido en los últimos 20 años nos han depreciado el salario y nos han depreciado la forma de calcular. Es decir, no tenemos salario. Entonces nuestra propuesta es política, es decir, cambiemos el entorno, lo que significa el recibo de sueldo, clarificándolo, que no significa solamente blanqueo, sino ponerlo en consideración de cuánto debe ganar un nivel 1 de arranque, con qué básico tenemos que comenzar y poner esto en consideración de cuánto es tu antigüedad, calcularlo sobre ese básico, cuánto es tu título, calcularlo sobre ese básico, cuánto es tu permanencia en ese mismo nivel, en esa misma categoría, sobre su básico. Entonces, esto da un sueldo no solamente más claro y inteligible para cualquiera, y vos te dicen, bueno, te va a incrementar la masa salarial en un 15%, vos sabés cuánto en realidad va a aumentar el básico. Entonces vos, una simple cuenta, sabés de bolsillo cuánto vas a tener. Pero hablar de salario en este aspecto va más allá, porque le pegamos en el centro, en el corazón de la política que ha llevado todo este año. ¿Por qué? Porque esta forma de calcularlo ha hecho que los empleados estemos peleándonos de un agrupamiento a otro a ver cuál de nosotros puede sacar un puntito más, es decir, peleándonos entre nosotros a ver con un adicional, bueno, si yo gano poco, bueno, ponemos un adicional que sea porque trabajo de refrigerio, entonces ese puntito más hace que yo me diferencie del resto, no me puedo unir en una lucha común y hace que las disparidades que tengamos a la hora de poder volver a discutir un salario. ¿Se comprende? Es tan complicado nuestro recibo de sueldo y tan complicado la política seria que se ha llevado en los últimos años que nos es difícil explicar qué es lo que realmente hay que hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Estudiamos los salarios con la poca información que tenemos, porque otro es el derecho a la información pública. No sabemos cuál es la masa salarial de la provincia. Es un dato que... ¿Sigue privatizado la información de la provincia? Sigue privatizada, sigue en esos estamentos donde un gremio se ha apoderado de toda la información, es decir, imposible tener ese dato, que en cualquier tipo de convenio, sobre todo en los convenios privados, lo primero que se tira sobre la mesa es la información, a ver cuánto es la masa salarial y cuánto es la ganancia de la empresa, para vos decir, bueno, sobre eso voy a discutir, y teniendo en cuenta cuál es el retraso de mi salario con respecto al costo de la vida o el poder adquisitivo, la canasta de precio, el salario mínimo vital, que el índice que realmente se quiera manejar, esto en la provincia hoy no es posible. No es posible porque lo han hecho a propósito, no es posible para que nosotros no nos podamos poner de acuerdo en qué es lo que queremos ganar, y es poco posible hoy explicarle a los compañeros que en realidad lo que estamos pidiendo no es una base numérica, sino una base de ordenamiento y que nos clarifica, en definitiva, no solamente el sueldo, sino una próxima carrera, un nuevo escalafón, un nuevo multiplicador de los niveles y que nos entra al estado de convenio en una situación mucho más clara y que podamos discutir carrera, podamos discutir agrupamientos, escalafones, esto nuevo que está saliendo, que la provincia está impulsando esta ley de higiene y seguridad, y todo aquí, las ART, como bueno, son nuestras aseguradoras. Si no tenemos claro, si al convenio se entra por salario y el salario sigue siendo complicado y por porcentaje, difícilmente después nos podamos sentar a discutir el resto. Esto es nuestra propuesta. Graciela, ahora hacemos un florito, mandamos un tema y después vamos bien. ¿Cómo está desarrollada la propuesta de CTA y qué recepción están teniendo el gobierno? ¿Puede ser? Victoria, un tema. Caminar, Senda Nacional. ¿Vías de comunicación, Noelia? 449-3737, interno 37, mensaje de texto 153-032-296. Si nos querés escribir, sendanacional@hotmail.com, @yahoo.com.ar, @gmail.com. Y en cualquier momento abro otro mail más. No, va. Sí, me gusta mi tener. Y para recordar a Angelito en Buenos Aires, Turco Molina, ¿qué estaba pasando? El ojo de tondera con el tema musulmán, que siempre, su tema. Que ya, sí, ya quedó como es su tema. Tema. Que su le mandamos tema. Acá un fuerte abrazo y que la pase salvaje, bien. Esa, Dios mío. A ver qué nos cuenta. Que si vas a hacer a ver qué va a traer después. Bueno, gracias, pero... Turco, logré la media luna. Bueno, para la próxima la partimos a la mitad y un pedacito para cada uno. ¿Qué te parece? No, nada. Turco, vamos al paro. Venga. Venga, no le voy a pagar los días caídos o los cafés caídos en su caso. Pero bueno, estamos en política de salario. No, no discuta el salario de acá. Esto es una industria privada, no el Estado. Bueno, estábamos con Graciela hablando de política de salario y habíamos quedado en... Bueno, de en cómo... De en cómo. Nuevo término. Sí, nuevo término. De en cómo. Sí, registralo, por favor, Claudio. Como de cómo elabora... Metente. De cómo elabora la propuesta de salario CTA, ya volví a la seriedad. No volví a la seriedad, pero lo intento. De cómo elaboró su propuesta respecto a la política de salario CTA y qué recepción están teniendo de las nuevas autoridades, porque de hecho son las nuevas autoridades, a pesar que hace 100 días que están, todavía son nuevas. Mira, a nosotros nos preocupa más, está bien, las autoridades tienen que recepcionar también la propuesta, pero nos preocupa más la respuesta de los compañeros. Porque cualquier modificación que se hace tiene que responder a la necesidad de los compañeros. Entonces, lo que estamos haciendo es esta propuesta que hicimos, debatirla en la asamblea. Es decir, la propuesta nuestra es un básico y una escala salarial distinta. Y en sobre el básico, que se contemple antigüedad, permanencia y título. Y en el caso de agrupamientos muy especiales, lo que se llama la adicional de agrupamiento, el caso de salud. O ellos tienen horarios rotativos, guardias, y tienen algunas condiciones laborales por el cual hay que reconocerle ese esfuerzo que tienen con respecto al resto. La cuestión es esta, que todos los niveles arranquemos con el mismo sueldo. Y si hay un adicional, sea realmente un adicional. Reconociendo una condición laboral o una jornada laboral o una tarea muy específica a ese agrupamiento o a ese trabajador. Pero que todos los niveles 1 ganen igual, todos los niveles 2 ganen igual, y de ahí arrancamos con una escala salarial donde tuvimos que achatarla, porque considerando un básico fuerte, las categorías muy altas se despegan mucho de la más baja. Es decir, la relación que existe hoy, que no se cumple, es de la 1 a la 9, la 9 gana 7 veces más que la 1. Entonces, teniendo un básico alto, 7 veces más que la primera, se dispara mucho, y tampoco contempla esa discreción que tiene de despegue las tareas y las funciones. Es decir, nosotros bajar la escala salarial tuvo que ver que la mayoría de los compañeros, las auxiliares están en los niveles más bajos, 1, 2 y 3, y las categorías jerárquicas están de la 4 en adelante y son menor cantidad de compañeros, y no se justifica la diferencia de 1 a 7 en el nivel de las tareas. La tarea más pesada siempre la lleva la categoría más baja. Y aparte te digo otra cosa, Graciela, ¿cómo se ha manejado con esta monotonía política que tuvimos del 83 hasta recién el tema de los cargos jerárquicos en la administración pública? Con la discrecionalidad que se ha manejado. Está bien, pero nosotros no estamos en contra de los niveles jerárquicos ni de los compañeros que tengan ese nivel de responsabilidad. Lo que decimos es que no puede haber tanta diferencia entre todos los trabajadores. Sí. Entonces nosotros propusimos una escala salarial donde la diferencia sea de 4.5. O sea, nivel más alto gana 4.5 veces más que el nivel 1. Considerando esto, que además de bolsillo también es, teniendo un básico muy alto, de bolsillo ni se le baja el sueldo ni tampoco quedan, digamos, relegados. El tema es que, vuelvo a los de porcentaje, que hoy en este momento dice, bueno, le vamos a dar más a las categorías más bajas, 1, 2 y 3. Nosotros, con el estudio que hicimos, nos dimos cuenta que la diferencia en bolsillo entre la 1, la 2 y la 3 es el 5%. Y el salto se da de la 3 a la 4. La 4 ya es nivel jerárquico. Con un 20%. Es decir, se están dando un 25% para las 1, 2 y 3. Y el salto se da en la 4 con un 18%, yo ya tengo un 38% para la 4. Es decir, si el esfuerzo se va a hacer en las categorías que menos ganan, 1.100 pesos, el nivel 1, sin ningún tipo de adicional por agrupamiento, el raso auxiliar, se le da el 25, considerando que había que aumentarle más, cuando llego a la 4, tengo un 38% más de arranque. Entonces tampoco es tan serio volver a hablar de porcentaje y que el porcentaje va a ser más alto en el nivel de naranja. Entonces lo serio es ingresar con un básico, como en todos los convenios, por un básico fuerte, que tenga que ver con la realidad del mínimo de convenio que viene arrancando del año 98, que sobre una canasta básica, el 80% es lo que corresponde a un salario medio. Y el 60 a un salario medio y el 80 a un mínimo de básico. El mínimo actual calculado con el 26% que dicen los compañeros del INDEC, más el 8.5 que conservadoramente puede aumentar durante el 2008, nos da 1.510 pesos. Y sobre eso nosotros empezamos a trabajar, a ver si era posible con los recibos actuales de la masa salarial, que o sea, la provincia efectivamente está pagando jubilaciones, obras sociales, etcétera, si podíamos llegar a esos 1.500 pesos. Efectivamente podemos llegar, es decir, que no incrementamos en demasía la masa salarial, al menos en el nivel 1. Claro, cuando vos multiplicás el título, la permanencia y la antigüedad sobre los 1.500, obviamente se empiezan a diferenciar los sueldos y empiezan a ganar sueldos reales. Sueldo real. Un cálculo, sí, muy sobre un recibo de sueldo de una compañera de nivel 3 que hoy está ganando 1.500 pesos, se iría con su antigüedad, con su permanencia y con su título de 10 años de antigüedad a 2.800 pesos. No es una barbaridad. Es una barbaridad. Un sueldo. Hoy por hoy. De 2.800 pesos. Por eso decimos que no es una propuesta numérica. Porque esto nosotros después estamos diciendo que en realidad para el bolsillo tampoco incrementamos demasiado. No estamos dando los super sueldos a nadie, estamos dando un sueldo que empieza a ser razonable, que no quiere decir que le vaya a alcanzar ni que vaya digamos a tener un sueldo real de canasta familiar o el mínimo vital y mole, que es un tema que nosotros venimos diciendo de hace años. Sí, es un arranque, nada más. Y de esto remarcar, digamos, cuando uno habla hoy de 2.800 pesos, tenemos que pensar que a valor del 2001 era un sueldo de 900 pesos o menos. Sí, sí, claro. Digamos, porque seguimos, viste, con la idea de mantener los parámetros de 2001, decimos 2.800 pesos, nada, no, 1.800 claro, pesos hoy sí, es cuando muchísimo. Cuando pasás la barrera de los 1.000 pesos, como que la mayoría de la gente te piensa como que ya pasaste los 1.000 pesos y como que consideran que es un buen sueldo. Sí, en realidad un sueldo y, nada más que casi mínimo. Realmente no. La canasta el sueldo mínimo vital y móvil que nosotros estamos diciendo se está calculando en 3.400 pesos. Entonces cuando vos decís 2.800, 3.000 pesos, parece como si estarías ganándote la lotería. ¿Entendés? No, y en realidad es un sueldo que te alcanza para vivir, sí. Llegas a fin de mes, no hagas gastos extraordinarios. Es un sueldo que si no tengas auto, no te tomes vacaciones, viste. Y que si no tenés una familia grande, etcétera, claro. Podés hacer un pequeñísimo ahorro. Digamos. No sé si llegas con un ahorro, pero sí lo que puedes decir, bueno, llego si a fin estás solo, de mes. Sí. Por lo menos llegas. Llego a fin de mes. Ese es el tema, llegar un poco tranquilo. Llegas a fin de mes, ¿no? No, sin ningún tipo de qué cosas que tenemos derecho. Por ejemplo, vacaciones. Las vacaciones son, tienen que estar consideradas cuando vos tenés un sueldo de bolsillo. Con estos sueldos no haces ni vacaciones, ni fines de semana, ni muchos fines. Sumate las horas extra entonces directamente. Claro. Eso nosotros no queremos hablar mucho de números, porque tiene que ver con la forma en que tenemos que ver nuestro salario. Y es un arranque. Como decía Claudia hace un ratito, después cuando en próximos aumentos salariales, entonces sí vamos a poder hablar de porcentaje, pero no de porcentaje al bolsillo, porcentaje sobre el básico que tenga que ver con la masa salarial y que tenga que ver con lo que debe realmente ganar un trabajador. ¿Cuánto vale la fuerza laboral de los trabajadores en la provincia de Santa Fe, empezando por la estatal? Redignificar el papel del trabajador. Claro. Tan lo que nosotros tenemos ahora, cuando te dan 100 o 200 pesos, los compañeros están agradecidos y dicen, bueno, respiro 2 meses. Pero no es casi igual, es decir, respiro, pago alguna deudita que me vengo a arrastrar. Eso no significa que entienda o comprenda que eso ha sido un gran aumento salarial y que le vaya a alcanzar. Dos cosas, Graciela. La primera, ¿se logra que los compañeros entiendan la necesidad de discutir el salario de una manera distinta? Mira, los compañeros que han ido a discutir esto en asamblea en Kipis, o con otros compañeros, sí. Es más, nosotros, Jorge dice que siempre es más difícil a veces Jorge explicarle Acedo. A un militante que explicarle a un compañero. Fue mucho más rápido la comprensión del compañero que no manejaba números, pero manejaba esto, la idea política que tenía el recibo de sueldo, fue rápidamente aceptado sin mayores explicaciones. Eso es lo que queremos. En cambio, a los militantes tuvimos que hacer un montón de cuentas, decir, bueno, este es el arranque, así se calcula. Pero la respuesta de los que han podido llevar ya un pequeño papel donde sea política salarial con una mínima explicación, sí, ha tenido buena recepción. En cuanto al gobierno, la propuesta... Era la segunda pregunta. Sí, la propuesta dijo, la miramos, la conversamos, tuvimos 2 horas y media, el ministro Bonfatti, hace 15 días atrás, y dice, sí, este es el recibo de sueldo que nosotros quisiéramos tener, esto es lo que hacia dónde apuntamos ir, pero ahora tenemos una necesidad de darle algo a los trabajadores, porque viene muy atrasado, realmente estamos hablando de políticas, de un aumento salarial, ya empezaba las clases con todo lo que significa para los compañeros, y después nos pondremos a estudiar realmente esto. Por eso nosotros decimos que esta mesa salarial se tiene que convertir realmente en una paritaria y realmente ser permanente, porque acá queremos apuntar. Para llegar a fin de año con un recibo, no un recibo de sueldo, sino con un salario que tenga que ver más con la propuesta que acabamos de hacer, que además es la propuesta que los compañeros tienen que tener que discutir y tienen que perfeccionar. Esa es una idea que se tiró desde ATE, de la CTA, y que son ellos los que en definitiva van a aceptar o no cómo termine este salario que queremos ganar. Bueno, Graciela, se entendió que te preocupaba. Sí, me preocupaba mucho. Es muy difícil el tema, es muy difícil el tema, pero bueno, creo que da para pensar, digamos. Nos bastardearon el trabajo durante, de 1989 para adelante, nos bastardearon sin parar. Y del 83 al 89 tampoco nos trataron muy bien, el 77 al 83 ni hablar. Pero nos bastardearon el trabajo, destruyeron lo que era el salario en otra época. Bueno, vamos a empezar a rediscutir cosas. Si se quieren cambiar las cosas, empecemos a rediscutir. Esto lo dice la editorial del programa, digamos, respecto a Bonfatti. Buena la actitud de si queremos llegar a esto. Pero está bien, la urgencia que no tape lo indispensable. Que no lo tape, bueno, considerar un aumento. Que no tape lo importante. Concedan un aumento, pero bueno, cuando sentamos a la paritaria no nos sentemos a hablar sobre el porcentaje, sino sobre esto. Concedan un aumento, tomen la decisión política de un aumento. Esto es editorial del programa, no la comprometo ni a Graciela ni a Claudio. Yo. Bueno, vamos con un tema, despedimos a Graciela Quiroga hasta dentro de un mes ahora con estos tiempos que tenemos y la escasez de tiempo. Siempre te voy a dar algún plus en algún momento. Bueno. Pero bueno. Yo también quiero un cafecito. Qué bueno. Creo... Están está sindicalizando. Sí, Victorio, para que acá hacemos la discusión paritaria. Sí.